Cuando ya pasaron 4 minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio. Nos va a visitar la cantante española Kelly para adelantar el concierto del próximo 10 de diciembre en Boris, cuando suba al escenario con las canciones de su 4º disco. Nos va a visitar también Víctor Paz, el hijo de Mario, uno de los más importantes luthier de la República Argentina. Vamos a hablar sobre la elaboración artesanal de bombos y otros instrumentos de percusión que su familia desarrolla desde hace 4 décadas en el corazón de Santiago del Estero. Y Mario, su padre, el viejo, estará aquí en Buenos Aires el 9 de diciembre porque va a recibir un premio de la Secretaría de Cultura para documentar toda su larga trayectoria. También estaremos con Maca Mon Amour antes de presentarse con las canciones de Semillas el 6 de diciembre en La Oreja Negra. Jorge Rodríguez pasará por Prohibido Amanecer para invitarnos a ver el documental John Lennon 1940-1980, que se va a exhibir el próximo domingo 8 de diciembre en el Teatro Shaw. Tendremos música en vivo con el dúo Capucha Contreras, Paulo Campos. Y como todos los jueves, vos sabés que la banda de sonido de la madrugada será la música de Buenos Aires. Ya comienzan 4 horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día, este jueves 5 de diciembre de 2013. Ya gastó sus primeros 9 minutos. La temperatura para capital y alrededores, poco más de 21 grados. 21.4, la máxima prevista para el día de hoy será de 24, muy parecida a la del viernes según el extendido, con una mínima de 14 y una máxima de 25. El ascenso de temperatura se dará el sábado, una mínima de 18, una máxima de 33. Se habla de lluvias para el domingo por la mañana, una mínima de 20 y una máxima de 28 grados. Te recuerdo vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agenda nuestra dirección de mail prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Cumpliendo con una de las premisas más importantes de este programa, que es conocer al artista debajo del escenario para poder entenderlo arriba, para saber perfectamente por qué se dice lo que se dice, vamos a hablar y mucho con Maca Mon Amour sobre su historia, sobre esas canciones que comenzaron a ser compuestas en el año 2008 y que recién ven la luz ahora a través de Semillas. Vamos a hablar de la importancia de esa sociedad con Ricky Lorenzo, que obviamente ha sido uno de los hombres por ahí, yo no sé si el más importante, pero uno de los más importantes a la hora de transformar en disco toda esta historia. Y vamos a hablar, por supuesto, de la noche que se viene, de mañana, en La Oreja Negra, allí en Uriarte 1271. Pero, como siempre te digo, antes de hablar con ella, te la vamos a presentar a través de sus sonidos. Hoy me encontré una pluma en el suelo. Entonces reflexioné sobre el azul del cielo. Casi me tomó el tren, pero logró detenerme la idea de no verte más y no poder tenerte. Es tan simple que no pude ver que el tiempo también se fue y no quise volver a entender a dónde iba yo. Que quiero saber las aves cómo es que saben a dónde tienen que ir. Y yo que soy una sola con mil medios de transporte, destino oeste o norte, no importa, no sé partir. Hoy me encontré un gorrión en el cielo. Entonces reflexioné sobre lo gris del suelo. Casi me subo al tren, pero logró detenerme la angustia de no verte más y no poder tenerte. Es tan simple que no pude ver que el tiempo también se fue y no quise volver a entender a dónde iba yo. Que quiero saber las aves cómo es que saben a dónde tienen que ir. Y yo que soy una sola con mil medios de transporte, destino este o norte, no importa, no sé partir. Feliz cumple, Maca. Buenas noches, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Cómo se llama esta caricia al alma que acabas de cantar? Las aves. Las aves. Sí. Bueno, la idea es saber cómo se llega a Semillas. La idea es que nos resumas antes de meternos en la noche de mañana, antes de subirnos imaginariamente al escenario de La Oreja Negra, antes de contarnos cómo se terminó de armar este tu primer disco, saber de tu pasado, saber cómo se da esa historia para poder entender mucho mejor qué es lo que pasa arriba del escenario. ¿Cuándo arranca ese contacto con la guitarra, con la música, con el canto? Bueno, siempre canté de muy chica, inventaba mis propias canciones y a pesar de que no tocaba ningún instrumento, bueno, tenía mi cuadernito donde anotaba mis canciones con letra y no sé cómo, pero me acordaba de las melodías sin poder anotarlas, digamos, ningún pentagrama ni tampoco las grababa, o sea, las anotaba y increíble. Increíblemente tenía más memoria que ahora. Y bueno, más adelante, a eso de los 14 años, empecé a estudiar canto, tuve la oportunidad, me llamaba la atención. Entonces, ahí me di cuenta que realmente me iba a dedicar a cantar, sobre todo. Y empecé a agarrar la guitarra, guitarras así de amigos. Empecé a arañar los primeros acordes, que al principio no sabía bien cómo se llamaban, porque era todo medio autodidacta, medio así de boca en boca también, que amigos me decían, mirá, aprendés ese acorde. Y entonces con esos pocos recursos fui armando canciones a lo largo de por ahí la adolescencia. Y luego pude grabar como una recopilación que hice a los 17 años de canciones que hice entre los 14 y los 16. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo a Ricky Lorenzo. Bien. Con este primer disco. Y luego, bueno, más adelante seguí, obviamente empecé a estudiar otros instrumentos, empecé con piano, después me pasé al violín, volví al piano, estudié de manera así en un formato más institucional en conservatorios, hasta la actualidad que también sigo estudiando, y bueno, soy muy inquieta, entonces que tenés un instrumento en tu garganta que es valiosísimo, pero buscas más. Meterte en el mundo de la música de una manera así frenética, saber mucho más de la guitarra, del piano, del violín. Qué bárbaro. Todo tiene, o todo tenía, o todo sigue teniendo la misma atmósfera del tema que acabamos de escuchar. Digo, cuando digo todo, digo cada una de tus poesías, cada uno de tus relatos musicales llevan esa atmósfera que mucho tiene que ver con un viejo folk, ¿no? Ajá. Vos desnuda con tu guitarra, sola, tu poesía. Ajá. ¿La mano viene por ahí? Digamos, todo este disco, Semillas, tiene un ese poco clima. Sí, un poco muy ese bien. Clima de, yo lo relaciono como con las raíces un poco sí, claro. Musicales. Tiene un clima muy cálido, tiene muchos sonidos de cuerdas de nylon, claro. Pero a la vez también mezcla ese ruido más urbano que por ahí tienen los sintes o que por ahí tienen los samplers y esas cosas. Claro. Pequeños detalles que hacen al, que hacen que al el paisaje, sí, claro. Que el paisaje sea variado a la vez. Uh-huh. Pero bueno, también he tenido muchas transformaciones musicales en mis composiciones. Ahí me sale la palabra, vamos. Son 5 años entre que empezaste a armarlas, sí. Y las llevaste al disco. Sí, la verdad que hiciste vos. Sí. No hay sé. Como de ellas hecho, también. Ellas crecieron y aparte también. Que yo escucho el disco ahora que, bueno, ya está terminado y toda la etapa está como cerrada, ¿no? Y lo escucho y digo, mira cómo va creciendo a lo largo del disco, porque al principio empieza con canciones por ahí más viejas y por ahí termina con cosas más actuales, hace como un mezcladito entretenido y como que ellas mismas me sorprenden mí las canciones, realmente, porque en el estudio con Ricky laburamos codo a codo realmente muy, muy intenso, varios años. Y yo llevaba, así como decías vos, las canciones desnudas. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Hice esta canción, Ricky, qué sé yo, ¿qué te parece? No, está bueno, vamos a probar esto y lo otro, y les ponemos un arreglo, le sacamos, por ahí queda una nota del piano sonando, ir probando, y ese trabajo nunca lo había hecho, y me pareció interesantísimo. La verdad que aprendí mucho de ese laburo de hormiga, ¿no? Sí, de orfebre. Sí, es artesanal, sí, sí. ¿No? Es artesanal. El arreglador, por llamarlo de alguna manera, y para que nos entiendan quienes están del otro lado, es ese tipo que escucha con un oído diferente, ¿no? Que toma distancia y que comienza a colocar esos pequeños detalles que hacen al todo, que me parece que lo que genera es que vos estés más, más defendida, entre otras cosas, ¿no? Que tu poesía no solamente la defienda tu guitarra y tu voz, sino que se sumen un montón de gente, un montón de sonidos, a defenderla mucho más. Sí. ¿Qué otro tema nos podés dejar antes de ya meternos a que nos cuentes qué va a pasar la noche de mañana, que seguramente será especialísima para vos en función de, no sé, es como decir, acá está mi número de DNI, acá estoy yo, y acá en adelante arranca otra cosa. Sí, totalmente. ¿Qué más nos podés dejar? Bueno, voy a tocar una canción que se llama Viento. Viento. También que está en Semillas, también está que es parte Semillas, sí, de esa recopilación 2008-2013. Le pido al viento una canción para este cuerpo, un mundo mejor al tiempo. Que salga el sol y que ilumine mi inspiración, que duerme la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le pido al agua liberación, su transparencia en movimiento, la tierra, que de mis pies salgan raíces para correr y no perderme. Quiero volver al mismo lugar donde conocí esa inmensidad de tu piel. Le pido al viento le pido al tiempo. Le pido al viento, oh, la, la, la. Le pido al agua. Estás escuchando a Maca Monamú. Mañana va a presentar en La Oreja Negra, allí en Uriarte 1271, estas canciones que han condensado su historia a través de su primer disco, Semillas. Bueno, suponete que estoy sentado en La Oreja Negra. ¿Qué es lo que se viene? Arriba del escenario, vos, el conjunto de cuerdas, ¿van a estar? Sí, va a estar el ensamble. Va a haber algunos amigos, músicos. Perfecto. Invitados, que me van a ayudar a instrumentar lo que es el disco realmente. Porque con Ricky nos fuimos copando y le fuimos metiendo cosas. Claro. Que no podemos resolverlos así, sí, como sí, sí, en el escenario dos personas solamente. Así que suene lo más parecido al disco. Sí. Lo que va a pasar mañana. Esa es la propuesta. Allí en La Oreja Negra. Esa es la propuesta, que suene lo más parecido a eso, que respete la esencia del disco. Y bueno, está el ensamble, como te decía, el ensamble de cuerdas, conformado por violín, viola y violonchelo, unas amigas, ya las van a conocer, son una masa. Va a haber un bajo, va a haber percusión, va a haber un piano, una guitarra eléctrica en algunos temas. Todo muy acústico. Sí. Todo muy acústico. Sí, todo con ese sonido. Aparte de ese clima del que hablábamos al principio. Sí, el sonido del disco, realmente. Ese sonido que es muy particular y que nosotros estamos viendo con mucha alegría, realmente, que son muchos los cantautores que se están largando a trabajar de esa manera, ¿De dónde viene en tu caso? Porque en la mayoría tiene que ver con alguna herencia. Alguien lo puso en tus manos porque no es un sonido que generacionalmente por ahí, entre comillas, te corresponda. Uh-huh. Tiene que ver más con, qué sé yo, una cosa más setentista, uh-huh. Principios de los 70, mediados de los 70, una explosión de dúo folk que tienen ese clima, que después cuando se presentan en vivo, de la misma manera que vos lo vas a hacer mañana, suben al escenario incorporando músicos y transformándose en cuartetos o en quintetos, pero siempre serán ellos dos los que con sus guitarritas le estén dando el clima y encabecen la ceremonia. ¿Cómo te llega ese clima, esa atmósfera? Digamos... ¿Vino sola? A mí me gusta mucho la intimidad en la cual compongo. Uh-huh. Y en el vivo, por lo general, toco en ese formato, guitarra y voz, en el cual comparto ese momento en el cual a mí me surgieron las canciones, las empecé a trabajar, es como un momento muy intimista. Uh-huh. Por eso también tanta ansiedad por el día de mañana, porque es compartir también en vivo con otros músicos, otros artistas, estas músicas que bueno, son relativamente nuevas, porque como el disco está por salir la luz, uh-huh. es toda una adrenalina de mi parte, porque, bueno, como decíamos antes, las vi crecer. Sí, sí. Y ahora, nada, tienen que ir, tienen que volar. Como suele suceder, y siempre también le planteamos a todos los músicos que llegan a esta mesa, cuando sale un disco suceden dos cosas. Es una puerta que se cierra, es un documento, una foto del pasado reciente, pero a su vez hay otra que se abre, ¿no? Que es el sueño del segundo disco, otro manojo de canciones que ya están esperando ahí saltar rápidamente, porque uno ya en el primero ya sabe cuáles son los obstáculos que no hay que volver a enfrentar, cuáles son los caminos más directos para llegar a ese disco. Si hablamos de futuro, ¿de qué hablamos? De futuro, bueno, en principio yo calculo que este año, ahora el 2014, va a ser presentarlo y difundirlo lo más que se pueda. Como decíamos antes, bueno, te contaba que soy muy inquieta, ya estoy componiendo temas nuevos. Entonces, bueno, ya se las mostré a Ricky, obviamente. Y me dice, esto va para el próximo disco. Claro. Y esperando que no haya que meterlas en el freezer un rato tan largo como estas, que aparezcan pronto. No. Yo calculo que... No, de hecho voy a empezar ya a tocar en vivo algunas, empezar a invitarlas a que se mezclen con las otras. Sí, sí, sí, a ver la respuesta. Sí, a ver las caras, ir probando. Abajo. Sí, totalmente. Sí, a ver, algo ya nos contaste, pero si te pregunto, ¿a qué le cantás? ¿A tus cosas, a nuestras cosas, a las de todos, a la geografía, a tu lugar? ¿Por dónde pasa tu poesía? Es una mezcla. Bien. Yo creo que en este disco, sobre todo, empieza como... se nota que le escribo o que me inspira mucho la naturaleza. Uh-huh. La naturaleza, pero uno dice, bueno, la naturaleza, no la naturaleza de las vacaciones que uno se va. No. La naturaleza... En la que vos vivís. En la que yo vivo, que, claro. Qué sé yo, me voy a la terraza y estoy con las plantas. Estoy tus con colores, tus olores, sí, con tu lugar. Con mi perra y con mis gatitos. Esa naturaleza cotidiana de una persona que vive en una ciudad. Uh-huh. Pero esas cosas son las que me inspiran. Hay canciones que las compuse en el Parque Saavedra, también en este disco. Y bueno, también hay otras que sí, que son de otros paisajes más lejanos, por ahí más de Córdoba, y esas influencias paisajísticas. Bueno, pero vivís en un barrio con mucho verde. Sí, vivo. ¿Cerquita del parque? Ahora en realidad estoy en Vicente López, cerca del río, siempre ahí cerca de algo. Algo naturaleza, sí, y verde. Pero antes sí vivía en Saavedra, muy cerca del parque, y me la pasaba ahí. Ahora lo extraño un poco. Mira. Ya debería estar yendo cuando... No, le voy a llevar el disco, directamente lo voy a dejar el disco ahí en el medio del parque y a ver qué surge esas semillas. No, un lindo lugar para componer, para, qué sé yo, para gozar de esas 8 o 9 hectáreas, ¿no? Con forma de óvalo, repleto de bosques y árboles. Hermoso, la verdad. Añejos y mucho, mucho, mucho, mucho verde. Qué bárbaro. Vos fíjate cuántas cosas ya uno puede ir anotando, agendando, cuántas cosas supimos de vos a través de tu palabra y de tu sonido y de tus canciones, ¿no? Y que tienen que ver, a mí no cabe ninguna duda, con lo que llevas al disco, ¿no? Y tiene que ser en este formato, no puede ser en otro. No hay otra forma de llevar adelante todo esto. ¿Qué podemos hacer para despedirnos, para redondear la invitación, para que todos aquellos que quieran ir mañana a La Oreja Negra, allí en Uriarte 1271, se encuentren con tu música? No dijimos la hora. La hora es a las 11:30. A las 11:30. Sí. Y bueno, sí, cae viernes, para que... Muy bien. Porque esta hora medio que confunde, ¿no? Sí, claro. Es la frontera. Cuando nos escribimos fue como, ¿qué? ¿Martes, miércoles? ¿Qué sería? Cuando empieza qué, cuando termina qué. Claro. Está muy bien. Así que sí, es el viernes 6 de diciembre en La Oreja Negra, a las 11:30. Así que ahí nos vemos. El sí, que señora. Quiera buscar información, pone Maca Mon Amour en cualquier bien. Buscador. Ahí se encuentra, con tu data, con tu música. Sí, muy con bien. El SoundCloud, donde ahí voy subiendo las canciones. Muy bien. Y bueno, espero que nos veamos ahí. Dale, dale, dale. Una más para irnos, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer Por Hoy. Por Hoy. Cada vez que me abro pa' que conozcas mi vida, salgo herida y no me queda claro qué querés de mí. No te alcanzo, no soy buena para hacerte sonreír, pero invento frases pa' que me elijas a mí. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. ¿Quieres que te prometa amor pa' toda la vida? ¿Quieres estar seguro que mañana voy a estar? ¿Quieres que te confirme de mi asistencia mañana? Vos y yo sabemos que la muerte ronda por acá. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Oh, yo no soy tu mamá, ni quiero serlo. Yo no te voy a cuidar. Intentar reconciliar con tu cuerpo y después mírame a mí. Ay, ay, ay, ay. Tienes que mirar pa' afuera y también pa' adentro, para comprender por qué hay tanto sufrimiento. Tu mochila es grande y la mía ni te cuento. Vamos alivianando el peso para ir parejos. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Entiendo que estés angustiado, pero yo no quiero ser tu pañuelo. Oh, yo no soy tu mamá, ni quiero serlo. Yo no te voy a cuidar. Intentar reconciliar con tu cuerpo y después mírame a mí. Ay, ay, ay, ay. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Por hoy, con hoy, no te alcanza con hoy. Maca, la única palabra que reemplace el aplauso es gracias, así que muchísimas, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte mañana. Bueno, yo pongo el mate, gracias. Vos la guitarra y nos vamos al parque y, sí. y vamos a hacer todo esto en su lugar de origen. Sí, En dale. Parque Saavedra. Dale. Buenísimo. Mucha suerte, Maca. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Qué lindo momento de radio, pasó por AM750 Maca Monamú con sus canciones, las de Semillas, la que presenta mañana en La Oreja Negra. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Thank you. Mi amigo Cholo, la versión de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 40 minutos y ya estábamos hablando fuera de micrófono con Pablo Campos un poco sobre el programa. Pablo nos visitó cuando estuvo aquí Cecilia Bernasconi. ¿Cómo va, Pablo? Gracias por haber vuelto. No, principalmente quería agradecerte. No, por favor. Por la buena onda y el espacio. Y volvés con, bueno, como lo habíamos charlado fuera de micrófono aquella noche, con tu propuesta, ¿no? Más allá de tocar con Cecilia, hay otra cosa que tiene que ver con tu música. Sí, es un proyecto que se llama Sigue Así. Y ahora, en este momento, en realidad somos dos con Oscar, que es un amigo que toca la percusión. Pero por eso también un poco el nombre, de que la idea es que hoy es esto, pero si hoy tengo que tocarlo solo, ponele como ahora puntualmente. También existe. La idea también más adelante, armar la banda entera con batería, guitarra, bajo. Uh-huh. Pero por el momento, después de bastante tiempo de lidiar con los problemas de las formaciones de las bandas y qué sé yo, resultó más conveniente hacerlo minimalista y, llegado el caso, se adaptan las canciones y listo. Está bien. ¿Y se trata de cantautor? ¿Se trata de ponerle cuerpo y alma, música y letra? Sí, eso. Para mí siempre me gustó componer. Yo principalmente siempre toqué el bajo, pero siempre me gustó componer y la guitarra se me hacía más amigable. Y había un momento que sentí la necesidad de cantar, que era lo que faltaba. O sea, componer con la guitarra, pero darle la canción que la cante otro era como un poco triste. Uh-huh. ¿Y por dónde anda la cosa? Porque generalmente cuando uno ve, como charlábamos recién con Maca, uno ve al cantautor con su guitarra, inmediatamente se transporta, no lo escucho todavía, pero se transporta inmediatamente a una cosa bien folk, bien... Y hay algo de eso, sí. Yo lo que principal me agarraron ganas de cantar con la guitarra era eso, de ver al tipo sosteniendo una canción solo con la guitarra, cual sea el género, ¿no? Pero claro, que la banque la poesía y darte cuenta que una canción se puede sostener bastante simple. Y yo siempre había estado mucho tiempo boludeando, viste, con la computadora y metiendo sonidito acá, sonidito allá, sonidito ahí, era justamente lo opuesto. Es como meterle mucha persecución a las películas, ¿no? Muchos autos corriéndose a sí mismos y después, de repente encontraste que todo se podía resolver en un ambiente con un diálogo. Y no solo eso, sino que en la guitarra con acordes simples, que yo veía tipo los temas de los tipos que me gustaban mucho, era, no me jodas, que tiene tres acordes, dos acordes. La profundidad de lo simple, claro, totalmente. Sí, sí, y sí, de sí. La interpretación y toda esa mano. Sí, sí, es cierto, sí, la profundidad está en otro lado. Yo no creo que la haya encontrado todavía. No, no importa, pero estás en la búsqueda y ya con eso ya la batalla está ganada. Después lo otro es como que nosotros dejamos la vida en esa batalla, en la búsqueda. Después si lo encontramos, bueno. Pero me parece que haber iniciado el camino es parte de eso que no se consigue todos los días. Es la decisión de decir, y bueno, basta de persecuciones en las películas y más diálogo, más historia, más... Y más canciones. Claro, es esa cosa. A ver, vamos a lo efectivo y no a lo efectista. Claro. ¿No? Y ahí es donde encontramos la verdad. Ahí está el asunto, ahí está la verdad. ¿Cuándo arrancó esta historia? El dúo puntualmente y ahora un año. He estado con Oscar, teníamos una banda en la que yo tocaba el bajo y cantaba, él la batería y otro flaco la guitarra. Y no funcionó y fue una cuestión natural, de yo vivía cerca de este chabón, de Oscar, y che, yo tengo estos temas, y él tocó un poco de percusión y simple. Sí. Se fue dando y yo igual venía ya con la meta, a mí me costaba mucho cantar mis canciones, me cuesta todavía, ¿no? Mm-hmm. Pero era algo que sentía que tenía que hacer, al margen de lo que fuera a ser como bajista o alguna cosa, era como una cuenta pendiente, digamos, mm-hmm. Entonces... ¿Con qué podemos arrancar? Como para ir mostrándole a la gente de qué se trata el dúo, ¿no? Más allá del envase y del contenido. Sigue Así. Está muy bien. Bueno, esta canción se llama Último. Último. Dice más o menos así. Y es real, es falta y es fatal, es decepción y nada Si es verdad que es genial, entonces disimula, porque se te ve en la cara. Que si pudieras cambiarías tu piel por otra piel. ¿A dónde vas a pasar estos últimos momentos? Si es verdad que es genial, entonces disimula, porque se te ve la cara. Que si pudieras cambiarías tu piel por otra piel. Chances con gusto a escape, ya no un disfraz, ya no mentir. Fue una desgracia. Pablo Campos en la noche más larga del dial. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Comenzamos la noche con la música Cosecha 2013. Primero Maca Monamú y ahora Pablo Campos. Pablo, ¿cuál es el recorrido que va teniendo tu música? Es siempre una pregunta, casi la gran preocupación que uno tiene de este lado del mostrador. ¿A dónde van estas canciones, más allá de la presentación en el escenario, la búsqueda del sueño de por ahí del disco? ¿Cuál es el recorrido que tienen estas canciones? Sobre todo teniendo en cuenta que vos sos músico de músicos, ¿no? Estás también del otro lado del mostrador, como haciendo trabajos por encargo y amoldeando sueños propios. ¿Cómo es el tema de lo propio? Eso que uno defiende desde otro lugar. Sí, de una. Y en, con la misma honestidad, no cabe ninguna duda, pero no, seguro no, que desde no, otro no. lugar también. Y qué sé yo, la verdad que no. Yo en este proyecto en particular es algo muy por el solo hecho de sentir placer al hacerlo. No hay otra aspiración más que el que lo quiere escuchar y le guste, bienvenido sea, pero es catarsis y una cuestión personal y punto. Uh-huh. Llegado el caso, por ejemplo, que te decía de armar la banda y qué sé yo, pero el solo hecho de pensar convocar los músicos, los ensayos, armar los arreglos, es una fiaca. Uh-huh. A mí me da una fiaca. Un dato que tenés muy claro en función de tu otra mitad. Y sí. Y como te decía, incluso la idea venía acá, o sea, de que el solo hecho de tocar las canciones y a medida que se pueda más, pero no hay una aspiración ni de convocatoria ni de reconocimiento de la gente querida, obviamente siempre está bien, ¿no? Pero Sí. Uno no rehúsa la posibilidad de caricias, pero claro. No va en búsqueda de algo, qué sé yo, no sé, no hay un plan detrás, que si viene, que venga. No, tal cual. Tocar las canciones, que se siente lindo y punto. Sí, señor. Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana. Estás escuchando a Pablo Campos, su palabra y su música. Tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0, 50 minutos. Humedad 58%, temperatura 19 grados, 2 décimas. La presidenta le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad y al titular de la Sedronar. Cristina Fernández puso en funciones a María Cecilia Rodríguez y al sacerdote Juan Carlos Molina, cuyas designaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial. El secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico expresó que va a trabajar en la capacitación y la prevención de los adictos. Vamos a laburar con los adictos, esa es la idea, y la prevención y la capacitación y meternos en el terreno, recorrer en los lugares más difíciles, eso es lo que me dijo la presidenta. Estamos trabajando en que a los narcos los persiga seguridad, que es lo que corresponde, y nosotros nos dejen trabajar con los pibes que tienen problemas y estar ahí, en el territorio. He trabajado hace mucho en medio de todo esto, así que no le podía escapar al pedido, porque si no uno habla y hay que hablar y hacer. Uno de los grandes problemas que tenemos con el narco es que arruina a nuestros pibes. Entonces hay que perseguirlo para que no arruine más pibes. En medio de varios operativos policiales, retorna la calma en Córdoba. Algunos comercios volvieron a abrir luego de que permanecieran cerrados ante los saqueos y robos ocurridos, aprovechando el acuartelamiento de la policía. Está previsto que haya clases en las escuelas públicas, que abran los bancos y que vuelvan a funcionar las dependencias municipales y provinciales. Axel Kicillof comenzó a negociar un nuevo acuerdo de precios. El ministro de Economía encabezó la primera reunión con empresarios en la que les informó que habrá continuidad en las políticas de precios y los convocó a trabajar para renovar el acuerdo vigente. El gobierno buscará establecer un nuevo congelamiento que rija desde el 1 de enero que incluya entre 100 y 120 productos. Pelota. Alejandro Sabella llegó a Costa de Usahuipe. El director técnico del seleccionado argentino arribó a la ciudad brasileña para presenciar el viernes el sorteo del Mundial 2014. Sabella llegó junto con el coordinador de selecciones nacionales, Carlos Salvador Bilardo, el vicepresidente de la AFA, Luis Segura, el secretario de selecciones nacionales, Juan Carlos Crespi, y el preparador físico del seleccionado, Pablo Blanco. Raqueta. Rafael Nadal confirmó que jugará el ATP de Buenos Aires en febrero. El español estará presente en la 14ª edición del certamen, que tendrá por primera vez a un número uno en el cuadro principal. De esta manera, Nadal volverá a pisar el Buenos Aires Lawn Tennis, luego de 9 años tras su participación en el ATP porteño en 2005, cuando alcanzó los cuartos de final. Humedad 58%, temperatura 19 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. La primera vez que nos visitó Paulo Campos, lo hizo con su bajo, metiendo bajo y coros. Ah, sí, y perdón. Con Cecilia. Y ya que estamos, podría avisar. Sí, que dale, por supuesto. Que el sábado tocamos con Cecilia. Muy bien. Vamos a la agenda de Cecilia Bernasconi. Mediterráneo. En Mediterráneo. Tucumán 3378. Tucumán 3378. 21:30 con Namaes. Muy bien. Allí presentando las canciones de Fulgor. De Fulgor, sí. El trabajo discográfico de Cecilia. Bueno, así nos visitó la primera vez y hoy llegó con su guitarra para contarnos qué es lo que él hace, pero desde su propia cosecha. Una más, dale. Esta se llama Avenida. Avenida, Paulo Campos, en la noche más larga del día. Pisamos pisando a fondo, yendo a pata, pies pesados pero con velocidad. Calles tranquilas, pasadizos, parques grandes, pero nunca en la calle principal. Acá se puede apreciar la vista y es más cálida la forma de relacionar. Sé con las caras que se cruzan con fantasmas sin olvido, sin gloria ni incomodidad. La avenida es un exceso y pasa demasiado. Desfile grueso de insensibles que forman parte de este monstruo enorme que parimos juntos. Y en espejos de colores, letra chica y miedo hace su hogar. Saqué el teléfono de casa, no hace falta para poder conversar. Y no es porque esté tan cerca de todo, es simplemente porque no hay tanta gente con la que hablar. Todo es personalmente, cara a cara, sin descuidos. Sentido, razón, compromiso, las claves a un buen anticipo. La decadencia de contacto en este tiempo de sarcasmo y superficialidad. La avenida es un exceso y pasa demasiado. Desfile grueso de insensibles que forman parte de este monstruo enorme que parimos juntos. Y entre espejos de colores, letra chica y miedo hace su hogar. Qué interesante verte ahí, como siempre decimos, ¿no? Desnudo con la guitarra, defendiendo la poesía, defendiendo las canciones. Muchas gracias. Bueno, armemos algo para por ahí para el año que viene con Capocha, ¿no? Por favor. Aparte, aclaro, es mi primera entrevista y estaba bastante nervioso. Pero, por favor. Pero sería lindo ver cómo suena la otra mitad también. Sí, ver el dúo amalgamado. Estamos hablando, claro, de Capocha Contreras a cargo de la percusión, de Pablo Campos a cargo de la guitarra y de la voz. ¿La poesía toda tuya? Sí, son temas. Por ahí pasa todo por cuerpo y alma, como decíamos antes, meterle cuerpo y alma al asunto. Es la idea. Muy bien. A armar algo para el año que viene. Cuando quieras, claro, con Capocha. Así tenemos las dos mitades del dúo juntos y para nosotros también es una experiencia muy particular encontrarnos del otro lado del mostrador con un músico que lo sabemos, músico integral en función del trabajo que debemos hacer con Cecilia, pero que además llega a esta mesa y nos dice solamente compongo y canto y ejecuto con la intención de que me escuchen quienes tengan ganas de hacerlo y después vemos qué es lo que pasa. No deja de ser una señal muy particular, muy singular, un sello muy, qué bueno. Muy propio. Me alegro. No, porque es como decir, mira, yo tengo algo que decir, lo digo y no busco nada más. Si llega, qué sé yo, alguien nos pedirá algo más, ¿no? Nos pedirá otro escenario, nos pedirá otra ambientación, nos pedirá más música, pero por ahora pasa por ahí. Por el simple hecho de querer hacerlo. Y aparte que hay lugares como para hacerlo, entonces. Totalmente, totalmente. Y bueno, y uno siempre mirando con mucha atención, escuchando con mucha atención cómo se multiplica el producto de la fábrica de talentos que lejos de cerrarse en Buenos Aires parece que trabaja horas extras, ¿no? Es una cosa increíble. Pablo, un gran abrazo. No, muchas gracias, Gustavo. Dale, decir a Capocha que venga. Venimos cuando quiera. Pablo llegó con su música, Pablo Campos, es parte del dúo Pablo Campos, Capocha Contreras. Lo escuchaste hoy en la noche más larga del día. Es parte de la música cosecha 2013 de esta Buenos Aires. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Se viene un tiempo muy particular dentro del prohibido amanecer del día de hoy y tiene que ver con tango con perfume de mujer. Hemos hecho un mix de mujeres a través del tiempo y para eso convocamos a un autor que sea el puente. A ver, vamos a arrancar con una voz muy característica de la década del 60, que lamentablemente

estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigo y enseña a llorar. Yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amarte matabas mi amor, por ladros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. El puente para unir a estas dos primeras voces femeninas en este tango con perfume de mujer, a Susy Leiva y a María Graña, fue Enrique Santos Discépolo. El próximo puente será uno de los más prolíficos autores de la historia del tango. Lo estábamos recordando hace muy pocos días, cuando se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, allá por 1999, después de haber cruzado casi de punta a punta el siglo XX. Enrique Cadícamo, que tiene, como decíamos en aquella madrugada, registradas más de 1.200 composiciones en Sadaic. Bueno, Enrique Cadícamo será el puente para unir a Tita Merelo y a Adriana Varela, Compadrón y Muñeca Brava. Compadrito, a la violeta, si te viera Juan Malevo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro chapaleado por los mozos del lugar. El escudo de los guapos no te cuenta entre los suyos por razones de valer. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadrón, prontuariado de vivillo, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadrón, cuando quedes viejo y solo, compadrón, y remanches tu retrato, notarás que nada has hecho, tu berretín deshecho verás desmoronar. En la timba de la vida sos un punto sin arrastre sobre el naipe salidón. Y en la cancha de este mundo sos un lerdo pa'l viabazo, pa'l chamullo y pa'l amor. Aunque busques en tu verba pintorescos contraflores pa' munirte de caché, yo me digo a la sordina, Dios te ayude, compadrito de papel maché. Compadrón, prontuariado de vivillo, entre los amigotes que te siguen, sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadrón,

Sonido Lennon para presentar el diálogo con Jorge Rodríguez, porque vamos a hablar de John Lennon 1940-1980, este documental histórico musical que va a exhibirse el próximo 8 de diciembre ante un nuevo aniversario de su asesinato en el Teatro Ya, allí en Sarmiento 2250. Uno tiene en su cabeza tantos datos, tantas sensaciones, que termina naturalizando algunas situaciones que realmente después, cuando uno toma distancia, perspectiva, dice la pucha. Y recién, cuando estaba presentando a Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Hola, por haber venido, gracias, Jorge Rodríguez. Gracias por invitarme. No, por favor. Y estaba viendo el título del documental. Claro, me estaba dando cuenta que son solamente 40 años sobre la Tierra. entre octubre de 1940 y diciembre de 1980. Sí. Nada más. En la nada cual, más. De los 17 fue un Beatle. Claro. Hasta los 30. Totalmente. Y después fue Lennon músico hasta los 35. Después se retira. Claro, hay 5 años de silencio cuando nace su segundo hijo. Se reencuentra con sí mismo, con su mujer, después de una década de locura, delirio, sí, drogas, claro, alcohol. Sí. Y cuando hace su retorno a la música, lo matan. Sí, sí. Qué bárbaro. Es una vida muy acelerada, muy rápida, sí, y muy corta. Una vida donde uno lo ve a Lennon sumando demasiados enemigos en poco tiempo, ¿no? Sí. Sobre todo en su etapa solista, sí, gritándole a Estados Unidos en la boca del lobo el no a Vietnam, el tema de la opción por la paz, bueno, como pero, último dato saliente, sí, de su carrera. Pero si vamos al caso, en el documental trato de mostrarlo bien, sí, el tipo ya arranca, antes de ser número uno en Inglaterra, sí, bueno, que los de la platea ahora sacudan la joya, los demás aplaudan. Sí, sí, sí, claro. La reina. No, seguro. O sea, el tipo no. Y cuando tuvo el lío ese en Estados Unidos, porque lo que habló de Jesús, de más popular que yo, el tipo volvió a rectificar. Lo dije porque en Inglaterra nosotros tenemos más fan que la Iglesia Católica. Sí. Y la volvió a embarrar de nuevo. Nunca, sí, se, sí, achicó. Uh-huh. Sí, pedió, sí, pedió disculpas, pero igual tengo razón, dice. Claro, él lo que siempre planteó que quiso decir en aquella conferencia de prensa donde dijo más o menos textualmente somos más importantes que Jesucristo, claro, fue, muchachos, el problema lo tienen ustedes, claro, que nos llevaron a ese lugar. Claro. No digo yo que me siento, sí, más importante. No, es que la situación es esta. Exactamente. Ustedes hicieron esta locura, claro. Como cuando en una gira le preguntan... ustedes los artistas no están involucrados en los hechos mundiales como las guerras, las manifestaciones. Sí, nosotros sí, pero no somos idiotas, dice. Lo que pasa es que el manager no nos deja hablar. Claro, totalmente. Contanos cómo se armó este documental que se va a poder ver en 3 funciones el domingo 8 de diciembre, 4 de la tarde, 6 de la tarde y a las 22, allí en el Ya, Sarmiento 2250, John Lennon, 1940-1980. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Yo, aparte de trabajar como asistente, productor, coproductor y road manager de casi todas las bandas del rock nacional, sí, de, claro, la década del 70 para acá, tengo la pasión por el cine. Y a partir del año 79 empecé a hacer unos ciclos que se llamaban Cine Rock, uh-huh, que di la canción de la misma 12 años en Cartel de Avenida de Mayo, 8 años dando cine en el Centro Cultural Borges de los Domingos de Rock, reposiciones de las películas clásicas de rock. Y en un momento dado, esto fue hace 20 años atrás, cuando los Beatles cumplían 30 años, agarré todo un montón de cintas viejas de los Beatles en VHS y edité un concierto. Uh-huh. Y vino mucha gente que nunca había visto esos shows. Claro. Entonces, acá hay muchas cosas que la gente no la ve. Bueno, edité después otras cosas, edité una serie de Zeppelin, una serie de The Who. O sea, trabajo sobre bandas que me gusta y que entiendo. Uh-huh. También lo hice con Queen, varias veces hice el homenaje a Freddie Mercury con material de Queen. Y muchos amigos me dijeron, bueno, mirá, terminala, ya viene el internet, todo el mundo ve todo, qué sé yo, que esto, que el otro. Está bien, lo dejé pasar. Digo, está bien, tienen razón, viene el internet, la gente no tiene ganas ya de ver, ni de pagar una entrada para ver una película. Y la otra vuelta, hace 2 años, hace 4 años, se estrena la película sobre la vida de Lennon en Nueva York con el problema que tenía de migraciones. Uh-huh. Se llama Hussar vs. Lennon. Sí. Y la fui a ver, el cine explotaba. Claro. Digo, pero ¿cómo era que todo sabía por internet? Lo que me habían contado no era tan cierto. Me pongo en contacto con el distribuidor y le pregunto, mira, digo, yo tenía entendido de que este material se sabía por internet. Sí, me dice, pero la gente, el que le gusta el cine, lo quiere ver en pantalla gigante. Claro. Retomé de nuevo la actividad de Cine Rock. Este año traje la película de Harrison y Scorsese, que también la vi en el Ya. Uh-huh. 4 horas y media dura. Brillante. En 2 días, alucinante. Brillante. Impresionante. Repuse Monterrey Pop, repuse Concierto para Bangladesh. El año pasado hice el lanzamiento de Celebración Day, el documental de Zeppelin de La Reunión. Y digo, ¿por qué no un homenaje a Lennon? Claro. Entonces empecé a revisar mis archivos, todo lo que había sobre Lennon, sobre los Beatles, y te digo, esto contiene imágenes de Anthology, de Imagínate, de Jimmy's on Trump, de las cuatro películas de los Beatles, de reportajes, de cositas, de documentales de otro lado donde salía Lennon. Uh-huh. Por ejemplo, está la entrega de los Grammy 1974, cuando la ganadora del Grammy a Mejor Producción Musical es Olivia Newton-John, pero el maestro de ceremonia que entrega el Grammy es Lennon con Paul Simon. Qué barba. Y el productor del disco de Olivia Newton-John es Agram Funkel. Qué Entonces, barba. En un momento dado está John Lennon con Simon Garfunkel en el escenario. Está subtitulado en japonés, pero bueno, anda a encontrarlo. Claro. Yo lo pongo. Momento único. El reportaje a las 7 de la, el día 7 de diciembre, a las 11 de la mañana, le cayó un equipo móvil de la Rolling Stone a Lennon para sacar fotos, y en la volteada un agente de una radio de Nueva York que le hizo un reportaje que duró más o menos una hora y cuarto mientras se hacía la sección de fotos en el departamento de Dakota. Un día antes de ser asesinado. Eso salió en radio a las 12 del mediodía del día que lo matan. Qué después se editó un libro que llamó La Última Conversación. Uh-huh. Pude conseguir el audio subtitulado de un minuto y medio, casi dos, de ese reportaje, y le hicimos un montaje fotográfico de los últimos días de Lennon, y eso está también en documental. Qué bárbaro. Como también conseguimos a Lennon en el Dakota filmándose él mismo con una guitarra acústica ensayando temas de Long Play y Leche y Miel. O sea, el Dakota, para aquellos que, bueno, como siempre decimos, el departamento, claro, donde vivió Lennon sus últimos 7 años y donde lo asesinaron en la puerta, claro, el 8 de diciembre de 1980 a las 11 de la noche. Es muy importante, nosotros siempre lo planteamos, hay un par de generaciones que nos siguen, que nosotros a veces ya algunas historias no las contamos o creemos que no hay que contarlas porque ya las contamos tantas veces, pero para un par de generaciones, bueno, esto es material nuevo, material destinado a querer saber de qué se trata. Hoy hablé con una secretaria de producción del Centro Cultural Borges, sí, que porque normalmente yo a ciertos eventos los hacía en el Borges, ahora me mudé allá, y me dice, che, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ver una película? Sí, le digo, voy a ver un documental de la vida de Lennon. Ah, Lennon, de los Beatles, ¿no? El de los Beatles, ¿no? Entonces, sí, claro, pero esta es toda la vida de él, incluyendo hasta el día que lo mataron. Ah, ¿lo mataron? Ya está todo dicho. Ya está. Entonces, se ve que cuando a mí me dijeron que iba a avanzar la tecnología, que venía el digital, que venía esto, dice, todo el mundo va a estar enterado de todo y el rock se va a abrir más en camino, que ya es nuestra música clásica. Claro, pues sí. La banda sonora, nosotros que tenemos arriba de 50, es nuestra banda de sonora. De la vida, de nuestra vida. Y yo dije, bueno, ya está, ahora va a ser más fácil llegar a los mercados. No, resulta que existe todo eso, pero existe para Shakira, claro, existe para todo. Entonces, claro, todavía para los fenómenos que están frescos. Claro, todavía tenemos que lucharla. Qué increíble. No puede ser de que esto es un gusto personal, no quiero ofender a nadie, no, no, por estilo. Pero Ringo Starr tuvo que hacer 2 funciones en Luna Park para 7.000 personas por función, y vino un pendejo de 19 años, claro, llenó la cancha de River y encima terminó un escándalo. Ajá. Uh-huh. Cuando Ringo Starr a los 19 años estaba tocando la batería en un cabaret de Liverpool y remando de abajo. Uh-huh. O sea, nuestros artistas, los que nosotros valoramos y vimos desde la época de Busto, te digo más, de la época de los Herman Hermin, los Beatles, sí, en la década del 60, claro, los muchachos de acá de la Cueva, La Perla, yo trabajé con todos ellos, Mori, Pájaro, Javier Martínez, Claudio Gavis, la segunda tanda, la segunda horneada, Sui Generis, León Gieco, Raúl Porchetto, todos a los 20 años estaban remando, tratando de recorriendo boliche y tratando de meter una canción. Totalmente. O sea, nadie prendía un clic en una computadora y los veía ahí. Uh-huh. Es más, yo me acuerdo, yo trabajé 11 años con Charlie hasta que sí, claro, se armó el despelote en Mendoza y lo internaron, uh-huh, que a mí me pegó con un matafuego. Bueno, Charlie se negaba a tener internet en la casa. Uh-huh. Y no quería que nadie con celular al lado de él, dice, yo hice mi carrera con un teléfono a disco, decía, y escribiendo las partituras a papel. Qué bárbaro. Dice, y soy número uno. ¿Qué me van a vender con internet ahora? Decía. Y tenía razón. Y tenía razón. Y tenía razón. Y tenía razón. ¿Qué más podemos encontrar en ese documental que tiene como particularidad, lo charlábamos fuera de micrófono, que es el propio Lennon el que claro, te va llevando de la mano? Yo hurgué en todos los dispositivos que podía tener la voz de Lennon con imágenes. Bueno, algunas se subtitularon, otras venían subtituladas, otras le buscamos la vuelta. Bueno, es Lennon contando su vida. Claro. Y como es mucho más musical que documental, porque hay más de 30 y pico de canciones de los Beatles y casi 20 canciones solistas de él, y cada canción tiene un pie narrado por Lennon que cuenta la situación de esa canción, o por qué se hizo, o por qué se tocó, o qué pasaba en ese momento. Por ejemplo, cuando viene la parte de Hard Day's Night, se escucha la voz de Lennon comentando cómo se filmó la película. Claro. Y diciendo, bueno, había que levantarse a las 8 de la mañana y el guión, a veces las películas se filman al revés, pero esta se hizo más o menos siguiendo el guión, dice, y ahí entra el clip promocional de la película que dura 3 minutos y es el tema Hard Day's Night. Qué momento absolutamente frenético ese que va entre el, ponele, 62 y el 65, sí, estudio sí. Vivo, estudio filmación vivo, sí, de películas, de Dios mío, BBC de Londres. La búsqueda que hice fue muy minuciosa de agarrar todas las épocas de los Beatles en la primera parte, sí, donde John Lennon es primera voz de los temas. Claro. Entonces tenemos ahí Tweet y Grito, tenemos Socorro, tenemos Anoche ha sido un día agitado, Revolución, Frutillas, Un día en la vida. Hay mucho material y que no pierda la ilusión histórica también. Sí, sí. Que el pibe que no sabe nada, que lo va a ver, salga diciendo, bueno, si este tipo fue el primero que hizo tal cosa, y el que dijo tal cosa, y el que tocó tal cosa. Hay mucha gente que conoce el tema de Lennon por covers. Claro, totalmente. Por alguna película nueva que metieron 2 o 3 canciones. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no cabe duda. Qué bárbaro, cuántas cosas hay que contar que uno cree que ya, como decíamos antes, están contadas hasta el hartazgo, y a esta altura del partido hay que estarle hablando a mucha gente. Sí. Que por el número de su DNI... Por ejemplo, cuando llegamos a la secuencia de Submarino Amarillo, bueno, sí, está Lucy en Cielo con Diamantes, que me parece una de las obras mayores de Lennon dentro de esa película. Sí, sí. Porque unas secuencias antes pasamos por Sargento Pepper y está Un día en la vida, el clip completo. Sí. No sé si alguien lo vio, dura 6 minutos y te rompe la cabeza. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando llegamos a la secuencia del dibujo animado de Lucy en Cielo con Diamantes, tenemos previo a Lennon con el dibujito de papel que le hizo el hijo con Lucy en Cielo con Diamantes explicando cómo fue la confusión con el SD. Claro, el dibujito de Julian. Y después pegado tenemos el dibujo animado con la canción de él. O sea, tratamos de que en el armado de la película las canciones y los hechos históricos sean explicados por él. Claro, claro, claro, entiendo perfectamente. El montaje entre lo que sería la nota documental, periodística, sí, y el fragmentito de la película, donde aparece, digamos, el fruto de la idea, el fruto del momento, de sí, la anécdota familiar. Por ejemplo, tuve la suerte de conseguir un ensayo del tema A Través del Universo, que es Lennon guitarra acústica, Harrison con cítara, y está de audio recorriendo el Himalaya cuando fueron a encontrarse con el Guru Maharaji. Claro. Y la voz de Lennon previo contando cómo era el lugar y de qué se trataba. Junto con la voz de Harrison, que bueno, sabemos que Harrison fue el que dirigió la patota esa cuando fueron a la India. Totalmente, claro. Sí, sí, lo llevó de la mano. Te escuchaba hablar de las películas con las que trabajaste a partir del año 79 y aparecían un par de cosas muy fuertes que tenían que ver con Harrison, fundamentalmente Concierto para la semana pasada. Mirá, que tiene tanto que ver con su posición política, pacifista, sí, recordamos ese punto donde la India y Pakistán están sí, desangrándose, sí, y él pone sus canciones en el Madison Square Garden al servicio de la paz. ¿Cuánto de parecido hay con Lennon en esas historias que uno puede ver documentadas a través del bueno, cine, el hecho de la pelea por la paz, el concierto pero para en Estados Bangladesh, Unidos? En el concierto para Bangladesh, Lennon iba a hacer 4 temas. Sí. Exactamente. Si eso hubiera sucedido, la película todavía estaría en cartel. Claro. Es lo mismo que en Busto. En Busto iban a actuar los Beatles. Si eso hubiera sucedido, no hubiera sido el Festival Busto, hubiera sido el gran concierto de los Beatles. No cabe duda, claro. A veces el destino pone trabas. En Busto, ¿qué pasó? Cuando todos dijeron que sí, Harrison dijo que no. No, quedamos en Estados Unidos, en verano. Dice, no, no, dice, ya no quiero más viajar, dice, aparte dicen que van a filmar una película y mirá si no filman mal, y ahora hay que cuidar nuestra imagen. Cuando McCartney logra convencer a Lennon que vamos a tocar a un festival, Harrison lo tira para atrás. Bueno, y Lennon tenía ganas de ir. Es más, en el documental que yo tengo, empezó un reportaje que él habla que le hubiera encantado estar en Woodstock y en la isla de Wight tocando. Claro. En el que esto es una toma del 69. En el concierto de Blancades, los Lennon, Yoko y John viajan hasta Nueva York, se instalan en el Wildford Astoria, que estaba sponsoreando, digamos, la estadía de los músicos que venían al concierto, y al día de la prueba de sonido, el día anterior, al mediodía, Jesse Davis con Klaus Voormann y George Harrison lo van a ver a Lennon y le dicen de que no quedaba muy conveniente y vista en el público americano de que Yoko suba al escenario. Porque el público americano pensaba de que ella fue la causante de la separación de los Beatles. Y John le dice, pero yo tengo preparado el número con ella, y ella lo subía a cantar. Mirá, que no suba, le dice, que lo hagamos entre nosotros. Entonces Lennon se enoja que si ella no sube, yo tampoco subo. Uh-huh. Y esa misma tarde se tomó un avión para Londres y no participó del concierto de Blancades. Claro. Muy Lennon la respuesta. Muy Lennon. Pero sí, son momentos donde los dos, a través de esos conciertos tan particulares, bueno, ni hablar de aquella conferencia de prensa por la paz en la luna de miel con Yoko, los dos juegan, hacen una apuesta muy profunda que el otro 50% de la banda no hace. Es como que se mantiene expectante, bueno, mira Ringo de afuera. Participó en Bangladesh. Ringo participa en Bangladesh. Y McCartney dijo que no, porque dijo que no quería que se especule en la reunión de los Beatles. Claro. Igual McCartney nunca, hasta la década del 80, nunca lo vio meterse en ningún lado. Uh-huh. En cambio, Lennon en el 72 da un concierto en el Madison Square Garden a beneficio de los chicos pobres, sí, que llena dos funciones. Uh-huh. Y después va a tocar gratis al Festival Attica, que era para liberar a un activista que estaba preso. Claro. Que ahí donde lo marca el FBI y comienza, claro, la persecución. Hasta el cuello siempre. Sí. Hasta el cuello siempre. En todo momento. Casi. Tengo el show. Mirá. En la película. Está el show. ¿A dónde es ese show? Ese show se llama en el estado de Attica. En el estado de Attica. Es al aire libre. El aire libre. Y no sé, había como 14.000 personas. Eran todo, era un acto político. Sí, sí, sí, claro. Y él sube y canta Liberan a John Sinclair. Se llama el tema. No, es increíble. Esa parte de Lennon es absolutamente... Un festival por la liberación de la marihuana. Claro. Porque al tipo lo había detenido. El tipo era un militante, claro, político, pero le hicieron el entre de que lo agarraron con claro, y lo mandaron preso. Y le estaban dando 11 años. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A partir de la presentación de John con ese escándalo, el tipo sale a la semana en libertad condicional. Y sale y nunca vuelve. Claro. Esa era la magia del peso simbólico que tenía la imagen de Lennon, sí, en ese momento. Y por eso, por supuesto, está en la mira del FBI, por eso el tipo era el enemigo, sí, a vencer, porque era, mira, voy a unir en una línea de tiempo muy loca a cuatro personajes muy muy distintos, pero siempre decía el turco Cafrune que algo que a él lo había marcado a fuego era una sentencia que a él le había llegado a través de un amigo de López Rega, que era, este tipo es mucho más peligroso que un ejército arriba de un escenario con su guitarra. Perdón, ¿y qué pasó? Claro, claro, no cabe duda, sí, por supuesto. Por eso es que inmediatamente lo cité cuando vos, en esta charla aparecía ese fantasma. Lennon nos preocupa más arriba de un escenario que cualquier potencia con la que tengamos que enfrentarnos militarmente. Porque el tipo puede generar que mañana, sí, haya 100.000 personas en Washington pidiendo por la paz, en el Central Park o donde sea, y eso nos jode más que... Sí, una piedrita en el zapato muy dura. Claro, sí. Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, la oportunidad es el domingo 8 de diciembre, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 22 horas, allí en el Teatro Ya, en Sarmiento 2250. Y fíjate, todavía ni siquiera empezamos a hablar de su música. Sí, es verdad. O lo hemos hecho por ahí tangencialmente, hemos hablado del personaje, pero encima no hablamos del tipo, del poeta, del músico, del que revolucionó todo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El que siempre se mandaba al frente cambiando las cosas. Sí, sí. Porque ya mismo en el año 62 el tema Los Midu era un plato volador. Un plato volador. Está muy bien. Juntar el beat americano con el soul americano, con el blues, sí, y con las raíces europeas anglosajonas, claro, del skiffle y todo eso que tocaban ellos. Demasiado. Era demasiado. Sí, sí, sí, en tres minutos. Sí, en tres minutos. En tres minutos. Bueno, hay una frase de Lennon que muchas veces tiramos sobre la mesa cuando hay algún invitado Beatle que nos visita y hablamos de cómo se armaba esa primera etapa que decíamos fue frenética. Y Lennon dijo alguna vez, si nos hubieran dado tres minutos más por cada tema, por ahí hubiéramos hecho algo mucho mejor. Lo que quería decir era, estábamos trabajando a una manera increíble, una velocidad increíble, porque había una demanda de ese producto que nos pasaba por arriba. No sé si has visto el documental, o la gente ahora espero que lo haya visto, el documental Anthology. Sí, claro. Que McCartney cuenta que dice, nosotros entramos al estudio a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde teníamos dos temas grabados, a las 8 de la noche ya estaban mezclados y archivados y listos para mandar a fabricar. Increíble. Eso hoy en manos de músicos contemporáneos sería... ¿Tan loco? Ni un demo. Ni un demo. Ni un demo, señor. Ni un demo. El primer hombre de los Beatles se grabó en 11 horas. Qué bárbaro. Dos tomas por canción. Dos tomas por canción. Y con los cuatro grabando al mismo tiempo, sí, casi sonando como... Oh, no, casi. Sonando como en el escenario. Sí. Absolutamente sonando como en el escenario. Bueno, qué bárbaro. Me trajiste muchos recuerdos, no solamente de Lennon. Me llevaste a mis 17, 18 años, cuando recorríamos, qué sé yo, el cine arte, en búsqueda de películas rock and rolleras. El cine arte, el Ritz quedaba a gusto. El Ritz. El Select La Valle quedaba de Wall. Yo estaba dando también en el estudio El Fantasma del Paraíso. El Fantasma del Paraíso, por Dios. Que eso me valió que cuando llegó Paul Williams a Buenos Aires en la década del 90 me invitaron a cenar con él. Mirá. El productor que lo trajo, yo lo traje por la difusión que tuvo la película tuya pegando vueltas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Le hice un concierto en el Coliseo y Roberto Menéndez me dice, bueno, quédate porque vamos a ir a comer a la costanera con Paul Williams. Yo me morí. Qué bárbaro. Sí, porque es estar hablando con un pedazo, como dijiste antes, de nuestra banda de sonido, de nuestra propia historia. Si no tiene la posibilidad de charlar 10 minutos con él, enseguida se va a enterar, por ejemplo, Paul Williams, de tantas cosas que... Bueno, que sabemos de él aquí, tan lejos. Pesci Plan, cuando vino a tocar en la cancha de Ferro, sí, me enteré porque me dijo la gente de la producción que se fueron a sacar fotos a la puerta del Cine Lara que ya estaba cerrado. Mirá. ¿Y cómo tenían esos datos? Porque bueno, alguien le pasaba los datos de que, bueno, acá su película estuvo tanto día en cartel, en tal sala, y la revista Wilbur en un momento dado sacó una nota por mi ciclo de los Beatles en el Centro Cultural Borges, que estuvo 8 años todos los domingos a la, sí, tarde, como el único, la única sala en Latinoamérica que mantenía el ciclo cine rock. Qué bárbaro. ¿Y cuánto material hay realmente, no? Uno, sí, a veces, cuando te escuchaba recién apilarlo de alguna manera, lo ponías ahí en vidriera, uno dice, sí, sí, claro, sí, todo eso, y mucho más. Ahora, por ejemplo, se me ocurrió la idea, lo vi, tengo que hablar con Emi por a la ver. Licencia, en febrero se cumplen 50 años de la primera gira americana de los Beatles en Estados Unidos. Sí. En todo el mundo va a haber festejos, conciertos, festivales, la MTV va a ser los Grammy también va a ser no sé qué cosa. Y yo tengo el concierto que dieron en Washington Coliseo de 38 minutos completo, sí, en digital que se ve bien. Tengo todos los Exal Iván Show que dieron esos tres, claro, dos semanas. Tengo el viaje en el tren de Washington, de New York a Washington, donde hicieron la conferencia de prensa. Y tengo un mini documental de lo que pasaba dentro del hotel. Brillante. Y me da para hacer un documental de un poquito más de 2 horas, digamos. Sí. Y además de lo musical, ahí hay verdaderas postales de época. Es una, sí, reconstrucción de época. El que quiera saber de qué se trató la década del 60, toda esa reconstrucción, ese armado, esa suma de capítulos... Estamos hablando que eran los músicos de rock más poderosos del rock and roll, no, pero andaban, sí, de flequillo y traje. Exactamente. Sí, así tocaban en vivo, claro. bueno, mantenían esa, hasta el saludo reverencial, sí, después de cada tema, era parte de, bueno, nada, la herencia que llevaban como músicos de tantos músicos que los antecedían, pero era así, sí, ¿también? Ahora, si, la gente que venga a ver la película se va a dar cuenta de que los tipos no siempre fueron usando el mismo look, no claro, imaginado. Muchos se quedan, pero los gustan Friquillo Coro. No, no, no, no, no, iban, claro, evolucionando. Cada seis meses era un cambio total. Se reinventaron todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos visitado. Gracias por las películas. Gracias por mantener viva. Te espero el domingo. Dale, vamos a repetirlo entonces. Domingo 8 de diciembre, 4 de la tarde, 6 de la tarde, 22 horas. Teatro Ya, Sarmiento 2250, John Lennon 1940-1980, un documental histórico y musical. Gracias, Jorge, por haber Muchas venido. Gracias. Nos vamos con más Lennon, dale. Diez minutos faltan para las 2 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 50%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Los senadores acordaron la designación de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Central. El pliego de Fábrega recibió 56 votos a favor y una abstención de parte de Oscar Castillo, del Frente Cívico de Catamarca. En tanto, el Senado dejó para más adelante el tratamiento del pedido de acuerdo para designar al exministro de Economía, Hernán Lorenzino, como embajador argentino ante la Unión Europea. Confirmaron la condena a 18 años de prisión contra la exmujer de Carlos Soria. El exgobernador de Río Negro fue asesinado durante la madrugada del año nuevo de 2012. Susana Freidos se irá detenida e internada en una clínica psiquiátrica, donde permanece alojada desde abril cuando intentó suicidarse en el hospital de Chipoleti tras ser notificada de que iba a ser trasladada a una cárcel común. Renunció el secretario de Ambiente de la Nación. Juan José Mussi dejó su cargo nacional y asumirá como diputado bonaerense la semana próxima. La salida del exintendente de Berazategui se suma a los cambios de gabinete que comenzaron por la jefatura que quedó a cargo de Jorge Capitanich y el Ministerio de Economía a cargo de Axel Kicillof. Patria Grande. En México hallaron material radiactivo robado en un camión. Policías y militares establecieron un cerco de seguridad por riesgo de contaminación después de que se encontrara abierto un contenedor con cobalto 60 que se hallaba dentro de un camión que fue robado el lunes último. El subsecretario de Protección Civil del Estado mexicano de Hidalgo, Miguel García Conde, expresó que es una sustancia riesgosa y cancerígena. Pelota. Lanús empató con Ponte Preta. En Brasil y por la primera final del certamen, ambos equipos igualaron 1-1 y dejaron el resultado abierto de cara a la revancha que se jugará la semana que viene en el sur. La figura del partido fue Paolo Golz, autor del gol del conjunto que conduce Guillermo Barros Schelotto. Creo que estábamos haciendo muy buen partido, íbamos ganando. Nos cobra un faula, fue el área que no fue, la tiene Marchesín en la mano. Sabemos lo bien que maneja la pelota parada de ellos y bueno, un faula ahí afuera del área es casi un penal. Bueno, lo convirtieron, pero bueno, igual lo definimos en casa y vamos con un empate que es importante. Humedad 50%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushner. 750 avanza. Derecho a la información. Los argentinos tenemos miles de formas de mirar televisión. Están los que la miran solos, los que la miran en familia, con toda la familia. Están los que la miran trabajando, trabajando un poco, relajados. Están los que no la miran, los que la miran viajando, los que la miran con amigos y los que la miran con amiguitos. Todos, pero todos los argentinos pueden tener televisión digital abierta. Abierta porque es gratis y hace posible que podamos ver canales de aire en HD que antes no veíamos. Abierta porque promueve la producción de contenidos nacionales. Abierta porque tiene la mejor calidad de imagen. Llueva o truene, para que podamos disfrutar de los canales de aire exclusivos HD, sin abonos, sin contratos. Sí, gratis. La televisión HD ya está en el aire. Informate llamando al 0800-888-6488 o en tda.gov.ar. Televisión Digital Abierta. Argentina se ve mejor. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Una hora 53 minutos, ya gastó el nuevo día. Este jueves 5 de diciembre de 2013. El pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 24, el viernes 25, unos dos días bastante primaverales. El sábado será un día bastante veraniego con 33, el domingo lluvias por la mañana y descenso de la temperatura. Se prevé una máxima de 28 grados para el próximo domingo. Bueno, estábamos con tango con perfume de mujer, hasta que irrumpió Jorge Rodríguez y hablamos muchísimo de Lennon y del mundo cinematográfico ligado al rock, algo que de alguna manera comenzó a documentar, sobre todo a partir de mediados, desde principios de la década del 60, todo ese movimiento revolucionario que se daba de la mano de la primera generación de posguerra. Cómo no iban a gritar paz aquellos chicos que habían nacido en medio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estábamos hablando de cómo unir distintos estilos, distintas voces, casi hablando de extremos de la línea de tiempo a través de un autor o de una autora. Eladia Blázquez será quien se encargue

Simplemente nos queríamos lo suficiente. De todos modos, sabíamos por haberlo leído que la pasión en una pareja no dura más de 3 años. Para no tener nada que añorar más tarde, desde el primer día que estuvimos juntos, fuimos desapasionados. Y efectivamente, lo seguíamos siendo tantos años después. No éramos ambiciosos. Nos conformábamos con tener a alguien al lado para mirar televisión, para pedirle un vaso de agua en mitad de la noche, para compartir los gastos de alquiler, expensas y servicios, y sobre todo, para tener con quién quejarse por todo, por el trabajo, por el cansancio, por la mala circulación, por la tos, por el malestar estomacal, por la presión baja. Siempre teníamos alguna molestia de la que quejarnos, y escuchar atentamente los lamentos del otro era una manera de demostrarnos el amor, aunque no hiciera falta. La prueba contundente de que nos queríamos era estar juntos a pesar de no querernos. ¿Quién puede quedarse con alguien que no quiere, si no lo quiere? Sin embargo, de un día para el otro, nuestro confortable idilio comenzó a decaer. Ella volvió del trabajo una noche y, lejos de estar demacrada y cansada como de costumbre, estaba rozagante y eufórica. En ese momento no le pregunté qué le pasaba, pues conversar con la pareja después del trabajo implica demasiado esfuerzo. Además, no quería perderme los últimos minutos de los Roldán. Si no, al día siguiente uno no entiende nada. No le dolió ninguna parte del cuerpo en toda la semana. No tosió, no se quejó de tener los pies helados. No los tuvo helados, ni una sola noche. No le cayó pesada la comida de ninguna cena. Algo raro pasaba, pero me daba tanta pereza preguntárselo. A medida que transcurría el tiempo, ella estaba cada vez más sana y más enérgica. Hasta que lo que tenía que suceder sucedió. «Hoy a la noche salgo a bailar», me dijo sin vacilar. Y salió nomás. Y volvió al amanecer, cantando el meneadito, entre risas. Y ni siquiera se acostó, sino que se puso un jogging y dijo que salía a correr, y que después iba a la peluquería, y que más tarde almorzaría en un restaurante frente al río, y que luego pasearía por Corrientes mirando libros, y que caminaría hasta Santa Fe para comprarse ropa, y que después iría al cine, y después a cenar por Recoleta, y después de cenar se quedaría a dormir en la casa de Dani, el hombre al que había conocido hacía un par de semanas y de quien estaba locamente enamorada. No estoy preocupado. Tarde o temprano, ella va a volver a casa. Es demasiado cómoda como para llevar a cabo una separación. Cómodos, de Mex Urtiz Berea, del libro Crónicas Masculinas. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Yeah. anda por la sombra y cierra bien el portón. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu as parti avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère elle habite. Cuentos para no amanecer, de la sociedad Eamon Schwarman. Hoy como invitados, el texto de Mex Urtiberea y la música de Memphis. 7:50. Parte de lo que hay que saber a esta altura del partido, en función de lo que seguramente algunos medios te ocultarán o te mostrarán de manera distorsionada a partir de un par de horas nada más, cuando los matutinos porteños comiencen a ocupar su lugar en los kioscos de la ciudad de Buenos Aires. Te dejo un dato que tiene que ver con la Presidenta de la Nación, le tomó juramento a los titulares de seguridad y del Cedronar. Te dejo otro dato que tiene que ver con la economía, el gobierno impulsa la concreción de un acuerdo de precios con 120 productos de primera necesidad y paralelamente aparece Devido en Moscú iniciando una suerte de viaje relámpago a nivel internacional para poder atraer inversiones en la República Argentina, grandes en cantidad y lo más rápido posible. En cuanto a la designación de Fábrega al frente del Banco Central, la cosa ya fue resuelta en el Senado de la Nación. Juraron los diputados que se van a hacer cargo de la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre y en todas las zonas afectadas por el temporal de hace 48 horas comienza a restituirse el servicio de Edenor y de Edesur. Más o menos algunas de las cosas que van a ser parte de la agenda mediática en un par de horas nada más. Chepichín, Raúl Garrido, llega a esta noche de madrugada tanguera en Prohibido Amanecer. Thank you.

Dejo el título principal de etapa de página 12, firmado por Sebastián Abrevalla, Ratty Horror Show. Después de una larga noche con la policía autoacuartelada, saqueos, un muerto y un centenar de heridos, enfrentamientos y miedo generalizado en Córdoba, De la Sota regresó de Panamá y arregló con los policías. También intentó, con poco éxito, transferir su responsabilidad al gobierno nacional. Otro dato que tiene que ver con el título más importante de etapa de página, dice: zona liberada para el saqueo. A la noche, y durante la mañana, grupos de personas saquearon más de 1,000 locales. La ciudad permaneció paralizada todo el día, no hubo actividad oficial ni privada. A la tarde fue regresando la normalidad en forma paulatina mientras volvía la policía a las calles. Dos temas, dos datos de un mismo tema que aparecen como parte del dato central de etapa. Ratty Horror Show, firmado por Sebastián Abrevalla. Conmoción en la provincia de Córdoba. Tata Dios, de su último trabajo discográfico, Panal. Primero en Soledad y después Hormiga. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. El pirulo de tapa de página 12 hoy se titula Seguridad. Dice, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos recopila cada día casi 5.000 millones de registros sobre localización de celulares en todo el mundo. Esto lo informó ayer The Washington Post, citando documentos de Edward Snowden. Esta práctica permite seguir los movimientos de individuos y establecer mapas de sus relaciones usando métodos de análisis que el diario describe como herramientas de vigilancia masiva. Estamos recolectando amplios volúmenes de datos de localización en todo el mundo, dijo al Post un alto funcionario de la agencia, que por supuesto, y para no seguir la suerte de Snowden, pidió anonimato. Pero fíjate vos qué dato le agregamos nosotros al pirulo de tapa. Casi 5.000 millones de registros sobre la localización de celulares en todo el mundo. Casi la misma cantidad de habitantes que tiene la Tierra son la cantidad de registros que recopila Estados Unidos para saber qué hacemos, qué decimos, qué soñamos, qué queremos. Llega el Quinteto Ventarrón y su versión de La Trampera. Thank you. El Quinteto Ventarrón y su versión de La Trampera. Llega el 2x1, Criollita de mis amores. Primero, Brian Chambuleirón y después Guillermito Fernández. Se pinta de azul y grana la aurora en el horizonte. Y es que llegó la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Voy galopando en mi alaza muy contento. Y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Serrana, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Viste de azul y grana la aurora en el horizonte. Es que viene la mañana y despertó todo el monte. Criollita, abrí tu ventana, que ya cantan los zorzales, canciones primaverales que llegan al corazón. Criollita de mis amores, clavel el más perfumado, tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Ya me voy galopando en mi alaza muy contento. Y como estás esperando, atrás voy dejando el viento. Criollita, flor de mis pampas, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte en mis noches de canto. Criollita de mis amores, clavel el mar perfumado. Tus ojos son dos luceros que me hieren traicioneros. Tus ojos me han amarrado al palenque de tu amor. Criollita de mi sabor. En el 2x1 de esta madrugada tanguera, Criollita de mis amores, de Gardel y Lepera, en las versiones de Brian Chambuleirón, Brian Chambuleirón y Guillermo Fernández. Vení a celebrar la vigésima fiesta del Día Nacional del Gaucho en Tecnópolis. Sí, 6, 7 y 8 de diciembre. Más de 600 caballos en acción. Espectáculos folclóricos, comidas regionales y paseo de compras. Además actuarán La Sole, El Chaqueño Palavecino, Los Saloncitos y muchos artistas más. Vigésima fiesta del Día Nacional del Gaucho. Desde las 17, entrada libre y gratuita. No te la podés perder. Tecnópolis, Avenida General Paz, casi Constituyentes. Organizan Asociación Criolla Argentina y Unión Personal Civil de la Nación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 50%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Roberto Barata controló la restitución del servicio eléctrico en las plantas de Edenor y Edesur. El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación se presentó en los centros de control de las empresas para fiscalizar la restitución del servicio tras el temporal del lunes. Explicó que armaron unas guardias rotativas, tanto con Edenor como con Edesur, para seguir trabajando y agradeció al Sindicato de Luz y Fuerza y también a la UOCRA por la ayuda brindada. El barrio de Caballito se movilizó contra el shopping que Mauricio Macri quiere otorgar a la corporación IRSA. Legisladores, comuneros electos, organizaciones, partidos y vecinos de asambleas realizaron un corte de calle en Acoite y Rivadavia para reclamar que la legislatura no apruebe el proyecto. Martín Yomi, miembro de la Junta Comunal 6, manifestó que el shopping representa un impacto negativo a los pequeños y medianos comerciantes de la zona y genera más colapso en las redes de luz, cloacas, gas y agua. El Senado aprobó la creación de un régimen de protección integral a trasplantados. La Cámara Alta dio el visto bueno al proyecto para que se cubran totalmente los medicamentos luego de la cirugía y para tratar patologías vinculadas a la intervención, entre otros beneficios. El objetivo de la norma es asegurar a estas personas la integración familiar y social mediante la atención médica integral, educación en todos sus niveles, seguridad social e inserción laboral. El patentamiento de motos creció un 3% en noviembre. El número de motovehículos 0 kilómetro patentados durante el pasado mes ascendió a 56.596 unidades. El presidente de la Asociación Argentina de Motovehículos, Diego Dinitz, dijo que hay un crecimiento interanual de 8 meses consecutivos. Pelota. Por los saqueos, Belgrano pidió posponer su partido ante All Boys. El conjunto cordobés le solicitó a la AFA que se postergue el encuentro ante los de Floresta por la última fecha del torneo inicial. Las modificaciones podrían involucrar incluso a otros equipos de la provincia con compromisos para el fin de semana, aunque tanto Talleres como Instituto en la Primera B Nacional jugarían en principio sábado y domingo. Humedad 50%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Lectura recomendada del Página de Hoy con la firma de Marta Platía. La noche en que Córdoba vivió en peligro. El hombre vio desde la ventana de su casa en Barca Argüello, al norte de la capital cordobesa, cómo un grupo de personas saqueaba su ferretería. El hombre vio, con un dolor nuevo, a algunos de sus propios clientes y vecinos llevándose todo. Hace 22 años que tengo este negocio, y lo que más me dolió fue que a muchos de los que vi saqueando, los conozco, pero voy a tratar de olvidarme de eso. No me van a quebrar, voy a empezar de nuevo. Lo que todavía no me explico es por qué antes de irse prendieron fuego. La noche en que Córdoba vivió en peligro. Lectura recomendada del Página 12 de hoy, firmada por Marta Platea. Nocturna, de la mano de aquella sociedad perfecta que a principios de este siglo integraban el piano de Sonia Posetti y el violín de Volatín. Nocturna, Posetti Volatín. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Consigna Tiempo Argentino. Una declaración de Obama interesantísima. El sueño americano está en riesgo. El presidente de los Estados Unidos advirtió que el sueño americano está en riesgo debido a la creciente desigualdad económica que se registra en su país. Además, criticó el déficit de oportunidades que sufren los ciudadanos. Obama subrayó que las tendencias combinadas de creciente desigualdad y de decreciente movilidad suponen una amenaza fundamental para el sueño americano. En este sentido, el presidente dijo: desde 1979, nuestra productividad se ha incrementado en más de un 90%, pero el ingreso de la familia media ha subido menos de un 8%. El 10% con más ingresos ya no se lleva un tercio del total. Ahora concentran la mitad. El presidente lamentó que la movilidad social en Estados Unidos sea menor que en otros países ricos como Canadá, Francia y Alemania. y que los niveles de desigualdad de ingresos sean comparables en los Estados Unidos a los de Jamaica. Firmado Barack Obama. 2:57, ya gastó el nuevo día. Vamos a ir a un cachito de tango electrónico con dos extremos de la línea de tiempo. El pasado de Gotham Project y el presente de otros aires. En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor. que al costado de las pampas, donde mata la humedad cada vez que vuelvo a casa. Buenos Aires va. Sin calzón, sin maquillaje, sin retoque digital, entre el cielo y la locura. Buenos Aires va. Y mira con sus ojos que son ojos de animal. Nada entre sus charcos como en una tempestad. Y pasa la vida, se me pasa mientras Buenos Aires va. Y yo estoy volviendo a casa. La huella de estos pasos que no se cansan de andar, y en casi todos mis fracasos Buenos Aires va. Más ingenua y más procaz que otra ninguna, cuando en el frío de la noche se desnuda con su dramática hermosura. Buenos Aires va y vuelve con su traje de cartones a suspirar, triste como las comparsas cuando acaba el carnaval. Y pasa la vida, se me pasa mientras Buenos Aires va. Y yo estoy volviendo a casa. Las dos puntas del camino del electrotango made in Argentina. Gotham Project, un fenómeno de finales de los 90, principios del siglo XXI, haciendo desde el pasado una música brutal. Y Otros Aires, haciendo desde el presente Buenos Aires va. Fíjate el cambio, sobre todo de Otros Aires, que abandonó las máquinas, que las tiene casi de fondo para pequeños detalles, y cada vez armando canciones de carne y hueso, cada vez más armando canciones de carne y hueso. Gotham Project y Otros Aires, electro tango made in Argentina. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Dice Marta Platía, también en página 12, cero en autocrítica. José Manuel de la Sota habló como si él no tuviese ninguna responsabilidad en todo lo ocurrido. Según el gobernador, porque es el gobernador y debería hacerse cargo en todo sentido, la nación nos dejó solos. Habló como una víctima cuando pudo haber intentado negociar el martes lo mismo que negoció ayer. ¿O es que acaso ese dinero no existía? ¿Por qué esperó tanto tiempo? ¿Qué es eso de enviarle un tuit a la presidenta pidiéndole la gendarmería, cuando como funcionario, como abogado, sabe perfectamente cuál es el procedimiento y qué debió hacer en la primera tarde del conflicto, si es que ya tenían claro que no negociaría con los acuartelados hasta ayer. ¿A dónde estuvo en nuestra noche de terror? ¿Qué hizo mientras Córdoba era tierra de nadie? Al mediodía salió como si recién asumiera en sus funciones y lanzó: el martes iré a sentarme a reclamar lo que nos deben. Es que a este hombre nada lo detiene en su afán político. No tiene reparos en hacer campaña en medio de semejante caos y cuando aún en sectores de la ciudad había saqueos y miedo. Cero en autocrítica. Lectura recomendada del Página 12 de hoy con la firma de Marta Platea. Llega Osvaldo Pugliese y Yunta de Oro. Vamos a hablar ahora de José Canet, un hombre que seguramente para las nuevas generaciones, para aquellos que se van sumando a la música de Buenos Aires, dice muy poco, pero su historia habla en función de sus tangos, porque si yo digo la abandoné y no sabía, y dicen que no te quiero, los cosos de al lado o tarde, todos sabemos de qué se trata. El tema es saber de quién se trata. Nació en 1915,

a Jorge Vidal, a Alberto Marino, a Alfredo Dalton, a Mariano Leyes, a Gloria Díaz y a ella, a Nelly Omar. La gente es mala y comenta, como no estando a mi lado, yo te puedo querer tanto y a tus encantos vivo amarrado. La gente siempre igual, no piensa que hace mal y vuelca indiferente la palabra más hiriente sobre el tierno pensamiento en el momento que más se muere de amor. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados, si supieran que los dos nos queremos aunque estamos separados. ¿Cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben de este amor que hay dentro mío? Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Siempre el amor fue lo mismo en el porqué de la vida. Siempre ha habido y sigue habiendo quienes mintiendo muestran su herida y tratan de engañar a aquel que sabe amar. Pero esos que mintiendo van hablando y van hiriendo son tal vez los que han querido y no han podido amar igual que amo yo. Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Si supieran que en el alma tenemos nuestros sueños aferrados, si supieran que los dos nos queremos aunque estamos separados. ¿Cuántos hay que estando juntos no se aman y no saben de este amor que hay dentro mío? Y dicen que no te quiero porque no me ven contigo. Cuentan que a fines de la década del 30, el poeta y periodista Amieto Bergiati, que por entonces firmaba como Enrique Alvarado, le entregó a Canet los versos para armar una milonga. Pero Canet encontró que en algunos personajes que participaban de la milonga y en algunos lugares, la sonoridad no era la correcta. Y entonces la letra que hablaba de un tal Julián Pardales fue cambiada por un tal Julián Centella. El tipo era del barrio de Los Corrales y le pareció mucho mejor a Canet que sea de Pompeya. En realidad le cerraba mejor la métrica y la sonoridad de la historia. ¿En qué terminó todo esto? En que don Amieto Bergiati, que en realidad firmaba como Enrique Alvarado, firmara para siempre como Julián Centella, el hombre gris de Buenos Aires. Vamos a Edmundo Rivero y a otra de las grandes obras de José Canet, Los Cosos de al lado. Sollozaron los violines los fuelles se estremecieron y a lo lejos se perdieron los acordes de un botón. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un bacán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los pozos de andar. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los pozos de andar. Las luces se apagan, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un pozo encurdenado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de aldar. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá. Dato para curiosos, para coleccionistas, para buceadores arqueológicos en la historia del tango. Hay un disco de Jorge Vidal que se llamó Forexport, así como está el de Troilo Forexport, que es de más o menos la misma época. En realidad el de Troilo Forexport es de mediados de los 60 y este es del año 69. Allí Canet y su grupo de guitarras acompañan a Jorge Vidal, y hay una versión, hay un espacio destinado nada más que a las guitarras sin la voz de Vidal, hay una versión de la yumba hecha por las guitarras de Canet que es absolutamente antológica. Cerramos este recorrido por la historia de Canet con Tarde, con Marcelo Bocanera al frente del cuarteto de Esteban Morgado. Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal. Y el rosal tampoco existe, y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo todo es una cruz. Nada, nada más, qué tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas y que teje el yuyal. Y el rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte. Y todo es una cruz, nada, nada más, qué tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Y para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Primero los tangos de José Canet, La abandoné y no sabía, El chino Laborde, Nelly Omar haciendo Y dicen que no te quiero, Edmundo Rivero, Los cosos del lao. Y después, con la armónica de Franco Luciani, aparecía Marcelo Bocanera, de su último disco, Bocanera Tango, haciendo con el cuarteto de Morgado, Nada, de Dames y Sanguinetti. Te había prometido tarde, bueno, mañana te lo traigo. Transmitiendo desde la República Marechálica de Buenos Aires. Yo vi la patria en el amanecer, que abrían los referos con la llave mugiente de sus tropas. AM750. Más voces. No brotados aún. Más aire. Dice Página en su edición de hoy: frente a una oposición floja, Dilma crece. En uno de los datos internacionales más importantes de hoy, Eric Nepomuceno firma una de las notas que comienzan a plantear que las cifras de las últimas encuestas en realidad comienzan a darse vuelta. La divulgación de los nuevos sondeos para las elecciones presidenciales, que se van a llevar a cabo dentro de menos de un año, han sido una ducha de agua helada, no solo para los postulantes de la oposición, sino también para el conglomerado de los grandes medios de comunicación que actúan efectivamente en una campaña sin treguas contra el gobierno de Dilma Rousseff. Luego del fuerte bache experimentado por la presidenta entre junio y julio, la aprobación de su gobierno volvió a ganar consistencia. Existen dos clases de sondeos, dice Eric en su nota de página 12. Aquellos cuyos resultados son difundidos públicamente y los de uso interno. En los dos, Dilma Rousseff está oscilando el 44% de popularidad con picos de hasta el 47% y le saca más de 20 puntos a su inmediato perseguidor. Crece Dilma cuando todos creían que iba a seguir cayendo. Violentango y su versión de a don Agustín Bardi. Violent Tango y su versión de A Don Agustín Bardi. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Cuando piden dulce tres nocturno y cantata a la vez, piden dulce de batata. Se escucha desde acá. AM750. Más voces. Bueno. Más aire. El mini recital de hoy lo vamos a hacer con una banda contemporánea que desde Rosario pinta muy bien el paisaje de Buenos Aires. Se llaman San Telmo Lange. Arrancamos con Barderita. Thank you. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy? Una máxima de 24, una mínima de 15. ¿Qué dice para el viernes? Una mínima de 14 y una máxima de 25 grados. Más San Telmo Lange, Rosario Norte. Thank you. Página 12 hoy dice, primer paso para otro acuerdo de precios. Consigna al diario que el debut del nuevo equipo económico en la administración de los precios tuvo como novedad la continuidad del congelamiento. Se habla de una canasta compuesta por 100 a 120 productos básicos. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Santelmo Lange, Retiro Constitución.